tardes a todos. Muchas gracias por la convocatoria. Quiero agradecer a Goenaga y a Ganaderos de Azul por su aporte a la ganadería. Quiero agradecer a la ciudad de Azul y especialmente a su intendente por estar acá apoyándonos. Que Dios quisiera muchos más dirigentes y gobernantes así lo hicieran. Hoy acá representamos una cadena que empieza con el productor y termina en la góndola, y le están pegando bastante fuerte esa cadena tratando de romperla, y gracias a Dios por la hacienda que vemos acá hoy nos podemos dar cuenta que estamos lejos de destruirla y que su recurso, su calidad sigue intacta. Auspician este remate las casas Goenaga y Ganadera Azul. Para la Asociación Argentina de Angus es muy importante. Este auspicio vale por lo que le da de prestigio a nuestra ganadería, que en el fondo es nuestra gran reserva, para que el día que los mercados vuelvan a su normalidad, el día que lo dejen producir normalmente, podamos hacerlo de la mejor forma. El auspicio le permite al vendedor vender mejor y le permite al comprador comprar mejor. El vendedor espero que reciba algún centavo más y el comprador una hacienda sustentable, una hacienda que le dará resultados. Nuestro deber como asociación es estar apoyando esto y asegurándonos que la calidad genética de la hacienda argentina, que es nuestro gran recurso, esté intacto y preservado para los tiempos mejores que van a venir. Muchas gracias.